LS Fono Líder Producciones presenta Propuesta Diferente. Conduce Lourdes Torres. Peina Lourdes, yo quiero que pe para casa llevo a manguecoy. Procura dar lo más que puedas. Una buena palabra, una sonrisa, un gesto de estímulo, un pensamiento generoso, y sentirás en tu corazón una gran verdad. Es mucho mejor dar que recibir. ¿Nunca percibiste esto? Entonces, experiméntalo. Ayuda a alguien desinteresadamente y observa cómo te abrirá las puertas con las manos llenas de alegría. La mayor felicidad que tú puedes conocer en la vida es la felicidad de dar. Es el inicio de nuestra propuesta diferente del día de hoy para Ecos del Paraguay y el Mundo, desde los estudios de LS Fono Líder Asunción Paraguay, junto a nuestro director César Gavilán. Y ya iniciamos con el saludo musical, con estas dos hermosas canciones que enriquecen el cancionero paraguayo de la nueva era. Con letra de Teófilo Acosta Cantero y música de César Gavilán, escuchemos en la voz de Claudio Montiel, primeramente, Mi Última Esperanza. Y luego llega la morena yuki de la canción Mirta Noemí y Xeretame Ayebubo. Iniciando así la propuesta del día de hoy. Esperanza en el amor, con ella van los años de ilusión, la fuerza, la alegría y el fervor. En ti yo deposito mi pasión, la fuerza, la alegría y el fervor. En ti yo deposito mi pasión. Derrotas tras derrotas soporté, si existe el triunfo lograré. Mi amor y mis caricias te daré, tal cual como soñar alguna vez. Mi amor y mis caricias te daré, tal cual como soñar alguna vez. Esperanza puede ser de hallar esa ternura que anhelé. Esquivas de mis manos el querer, la espera por la dicha soporté. Esquivas de mis manos el querer, la espera por la dicha soporté. No dejes que se pierda el color, el perfume y el calor de nuestro amor. Entonces ya perdida ha de ser mi última esperanza en el amor. Entonces ya perdida ha de ser mi última esperanza en el amor. Vitureta mondo che pura heite da guame, ama y mava xerendo jape, toi guami xendi ve. Sapu arun te ayuba y cue, virun bobu mireca. Apeina cui bajabo, daica tu vei ayeré. upepe hejava kwe Jesu sheru tujami sheru buha sherendu wahai huete balbotu ketaro ujo hawepe hoy me maneje sarai hay mora ujo owepa hay kurupi momburu te shaga u che yo pipi wu che kebe hecha bobe Isir sati porame, hay coro ñembo jaray, usher mi pukwende, ñembo yarua kahatame, roi comiro yo al jupope, a cointe se mongata. Huevo, ay coba se amombe u y por aja xereta jamal maba je colpicue y quiero que y pura hey y arpa sa puro rupe cuya cuera creume hoy puja bañando ti esta pujarenda que se pillo jata piagui y yo ya janda topaigui Ñanereta por ahí te y ante ma de guareisha arambi cuaraj ame ame pujare mi mbipe tai piro uxerete te shaga u che yo pipi u che que peje shabo ve y suru sati por ame ay coro añembo jarai y ante ma y me llevo Ñanereta por mi huipe Te coyo ya puca bupe, ñambo tu isha Paraguay. Seguimos en nuestra propuesta diferente del día de hoy y damos inicio al homenaje que queremos rendir hoy a don Eulogio Ayala Recalde. Nace el 11 de marzo de 1923 en Asunción. Tenía 17 años y parte a cumplir con el servicio militar obligatorio en Mariscal Estigarribia, Chaco Paraguayo. El arpista guireño Gaspar Ledesma le incorpora a su conjunto como cantor y le enseña la ejecución de la guitarra. Dirigía la orquesta militar don Darío Gómez Cerrato y se integra a la misma realizando actuaciones oficiales y privadas. En 1943 conoce a Ramón Mendoza, conformando un dúo de primer nivel. Ambos se incorporaron luego al famoso conjunto de la época conformado por Rosa y Blanquita Villalba, realizando una extensa gira por el norte argentino. Es convocado por José L. Melgarejo para integrar su conjunto Fiesta Folclórica Campesina y recorren todo el país presentando las famosas veladas, es decir, el Teatro Popular Ambulante. Pero para ir conociendo el trabajo de don Eulogio Ayala Recalde, este gran músico y compositor, les proponemos escuchar a una voz privilegiada de la música paraguaya, don Isaac Ortiz, y estas dos canciones, Divina Mujer y Eres para mí, aquí en la propuesta diferente, ahora musical, para todos ustedes. Mujer de dulce mirada, tu estrella es azul, tu rumbo tras playas. Ahora que estás más bella que nunca. hacer dulzura con más resplandor. Porque si nunca podré yo tenerte a mi lado, cruzaste en mi vida radiante y fugaz. Si tú ya no estás, radiante y fugaz. Porque divina mujer, te buscan mis pasos con tanto delirio, si tú ya no estás. ¿Dónde estás? Amor sublime, ven junto a mí, mi vida entera será de ti, si te decides seguirme al fin. A ti mi vida va esta canción, promesa eterna de mi querer, soñando espera mi corazón, me quiera siempre como yo a ti. Llena de amor, cariño eterno de mi existir, amor sublime, ven junto a mí, mi vida entera será de ti, si te decides seguirme al fin. A ti mi vida va esta canción, promesa eterna de mi querer, soñando espera mi corazón, me quiera siempre como yo a ti. cariño eterno de mi existir, amor sublime ven junto a mí, mi vida entera será de ti, si te decides seguirme al fin, a ti mi vida va esta canción, promesa eterna de mi querer, soñando espera mi corazón, me quiera siempre como yo a ti. LS Fonolíder, estudio de grabaciones, 64 canales digitalizando tu sueño. LS Fonolíder, edición de CD, DVD, orquestación y arreglos musicales. Teléfono 021-552-795. LS Fonolíder. Trata de no leer cosas desagradables y tristes, escándalos, desastres. Lee y piensa solamente en lo que es bueno y puro, hermoso y verdadero. Di a ti mismo que estos son los únicos estados dignos de Dios y de los hombres. No converses sobre tus enfermedades, dificultades o pobreza. Cuanto más hables de eso, más se agravará. Habla de salud, de abundancia y vive con optimismo y alegría. Seguimos en nuestra propuesta diferente del día de hoy, recordando a don Eulogio Ayala Recalde. Les contábamos que fue convocado por José L. Melgarejo para integrar el conjunto Fiesta Folclórica Campesina y recorren todo el país presentando las famosas veladas. Con estos antecedentes es convocado por don Julián Rejala para integrar el famoso conjunto folclórico guaraní, formando pareja nuevamente con Ramón Mendoza. Realizan una extensa gira por el norte del país, varias ciudades del Brasil, recalando finalmente en São Paulo, donde actuaron por espacio de un año. Recordamos que integraba el conjunto el cantor Isaac Ortiz, la cantante Wilma Ferreira y el arpista Luis Bordón, y el galano animador Modesto Balbuena. Y al nombrarle al cantor Isaac Ortiz, es propicia la ocasión para seguir escuchando a esa voz privilegiada. Canta Isaac Ortiz con la orquesta folclórica dirigida por don Eulogio Ayala Recalde estas dos canciones de Carlos Bordón, Guarambaré, y del maestro Santos Lima, Mi Serenata. Lejos de ti, pueblo querido, en mi canción te evocaré, pues te diré que nunca olvido dichas que ayer feliz pasé. Percibo aún esa fragancia que siempre da tu picarés, llenándome de honda nostalgia al recordar. El maguaré, guarambaré, pueblo florido, bello jardín, fui arengar, siempre por ti va mis suspiros, andereje, mante a pensar, para curar esta nostalgia, debo beber. Thank you.

LS, Fono Líder, edición de CD, DVD, orquestación y arreglos musicales. Teléfono 021-552-795. LS Fono Líder. Extiende tus brazos generosos para cultivar el bien, así podrás recoger frutos abundantes de felicidad y de amor. Ayuda también en la conversación. Una buena palabra, una sonrisa de aliento, un pensamiento constructivo, muchas veces es el punto de partida para aquellos que nos rodean. Si observas tristeza o preocupación, procura ayudar. Si no puedes actuar, habla. Si no puedes hablar, al menos piensa firmemente deseando la felicidad y ésta cumplirá su objetivo, pero ayuda siempre. Si tus palabras son ásperas y duras, y si en todos los hombres descubres a un adversario, la vida se convertirá en un tormento. Seguimos en nuestra propuesta diferente del día de hoy. Desde los estudios de LS Fonolíder Asunción, Paraguay, junto a nuestro director César Gavilán, y yo les sigo contando más sobre Don Eulogio Ayala Recalde. El trío Reinal Mendoza Ayala incorpora al brillante arpista Cristino Báez Monjes, al que descubren en su pueblo, entonces Hiatú, actualmente Félix Pérez Cardoso. Sus creaciones, ¿Por qué no te olvido?, letra y música de Don Eulogio Ayala Recalde, Recíproco amor con Félix Vareiro, Vuelve a mí con Leonel Enrique Lara, Virgen del Arroyo con Carlos Miguel Jiménez, Barrereñita, Taperemí, Virgencita Lejana y otros. Cantarito de agua fresca es tu risa, pasolí. Agua fresca de arroyuelos de mi tierra guaraní. Las canciones de las aves tienen ecos de tu voz. Cuando cantas, cuando ríes, cuando juegas al amor, yo te quiero, pasolí. De amor muero yo por ti, de amor muero yo por ti, mi lucero cohetí. Silenciosa y te pones a soñar la nostalgia de mi raza que nos canta el yerutí. Me recuerdas si suspiras mi divina pasolí. Yo te quiero, pasolí. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti. mujer, si ya te perdí, ¿por qué no te olvido? ¿A qué recordar el tiempo feliz que juntos vivimos? Ya sin tu querer, lejos de tu amor, me encuentro perdido. Sufro en mi orfandad, escucho tu voz en mil desvaríos. Un día tal vez quieras retornar, triste y dolorida, pálida tu piel, rendida de andar, tu ilusión perdida. Entonces, mujer, tan solo veré qué tarde has venido. Y en esta canción triste yo diré por qué no te olvido. Lejos de tu amor me encuentro perdido. Sufro en mi orfandad, escucho tu voz en mi desvarío. Un día tal vez quieras retornar, triste y dolorida, pálida tu fe, rendida de andar, tu ilusión perdida. Entonces, mujer, ya solo veré qué tarde has venido. Y en esta canción triste yo diré por qué. Faltaría para nuestro idilio si tu corazón latiera por mí. Susurrame solo que ya eres mía, y alzada en mis brazos iremos así. Cerca de tus labios en tu dulce hoyuelo, si sediento llego date de beber. Si al saciar mi sed allí desfallezco, con un soplo suave devuélveme el cabellera, veréme envuelto y entre tierno arrullo besos te daré. al pinto las hojas iremos sacando para nuestro nido de gran placer. Con tu sonrisa y ojos hechiceros ya tendremos todo nuestro gran querer. Y les comentábamos de las canciones de la autoría de don Eulogio Ayala Recalde, y fue propicia la ocasión para escuchar ¿Por qué no te olvido? Y Recíproco amor, de la autoría de don Eulogio Ayala Recalde con Félix Vareiro, en la voz de Isaac Ortiz, aquí en la propuesta diferente del día de hoy. LS Fonolíder, estudio de grabaciones, 64 canales digitalizando tu sueño. LS Fonolíder, edición de CD, DVD, orquestación y arreglos musicales. Teléfono 021-552-795. LS Fonolíder. Nuestros enemigos son los pensamientos erróneos que todos tenemos y que lanzamos al aire, atrayendo pensamientos semejantes en el prójimo. En realidad, nadie puede ser enemigo nuestro porque Dios habita en cada uno de nosotros. Anula las enemistades emitiendo pensamientos de tolerancia y de amor hacia todas las criaturas. Sea alegre y optimista. No pierdas el tiempo mirando hacia atrás para ver lo que ya hiciste. Mira hacia adelante y camina confiado y alegre, practicando el bien y ayudando a todos. Extiende tu mano al que se te acerca. Di siempre una palabra de consuelo y de cariño. Ten para todos una sonrisa de bondad y la verdadera felicidad pasará a ser el clima permanente en tu vida. Seguimos en nuestra propuesta diferente y musical del día de hoy para Ecos del Paraguay y el mundo, y aprovechamos para saludar a toda esa gente que nos acompaña semana tras semana aquí en Paraguay y por el mundo. Hoy hemos rendido un homenaje a este gran músico llamado don Eulogio Ayala Recalde. Él falleció el 29 de junio del 2004. Tuve el gusto de conocerlo por los pasillos de la Asociación de Paraguaya de Autores, APA, y tuve la suerte también de mostrarle mi admiración y respeto hacia este trabajo maravilloso que ha hecho. Y le había dicho en aquella ocasión, otra orquesta folclórica es difícil de volver a formarla así, con la voz de Isaac Ortiz y todos los instrumentos que componían la orquesta. Y él lo único que me dijo, dentro de su sencillez y humildad, los violines eran en vivo, me dijo. Bueno, entonces despedimos este homenaje a don Eulogio Ayala Recalde con estas canciones, Reseda Potú y Rincón Lejano, aquí en la propuesta diferente del día de hoy, junto a nuestro director César Gavilán. Tienen tus ojos la paz serena, tus labios son dulce guavirá, mi alma gime, mi pecho llora, de tanto amarte mi resedad. En tus mejillas color de grana, como un hermoso poema, hundir mis labios con es mi anhelo, mi recela. Paraguayita, jamás tendremos más hembras. Felices horas de amor y arrullo tendremos siempre. El nuestro ayer surge mi cantar en un raudo acento que en el corazón bulle pasional. Por ahí jurugué, tras la ensoñación que prendió el azar sobre mi desvelo, para mi ilusión, para mi penar, que se da tú. En tu alma de luz volcará mi afán, mi ansia y mis sueños, cual manantial de región tan dulce tu paso, ya que así mi voz no se viera más atada al silencio, ronca de pedir y de suspirar que se da poco. Volcará mi afán, mi ansia y mis sueños, cual manantial de región tan dulce tu paso, ya que así mi voz no se viera más atada al silencio, ronca de pedir y de suspirar, receda por ti. Lejano rincón, voy al evocarte con esta canción triste mensajera de mi corazón que vive añorando tus noches de amor, tu luna y tu sol. Lejano rincón donde yo he nacido, una donde ayer la ilusión primera de mi juventud, mis años felices, viste florecer. Lejano rincón, fueron muchos años, muchas primaveras que vivo sin verte. Lejano rincón, y mi madrecita fuera, con ella yo un día quisiera volver. Lejano rincón donde yo he nacido, una donde ayer la ilusión primera de mi juventud, mis años felices, viste florecer. Lejano rincón, fueron muchos años, muchas primaveras que vivo sin verte. Lejano rincón, y mi madrecita siempre me espera, con ella yo un día quisiera volver. Peina Lourdes, yo quiero que ve. Aprende a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que reclamas. Espera con paciencia a que maduren los frutos para poder apreciar debidamente su dulzura. Y llegamos al final de este encuentro de hoy en esta propuesta diferente desde los estudios de LS Fonolíder Asunción Paraguay, dándoles las gracias por acompañarnos en esta hora. En nombre de César Gavilán y Lourdes Torres, nos despedimos con estas dos canciones. Llega el rajido doble de la autoría de Lourdes Torres y César Gavilán, A tu lado y tú por mí, intérpretes Voces de Asunción, y el trío de siempre liderado por el maestro Rigoberto Arévalo y de Carlos Miguel Jiménez y Agustín Barbosa, Flor de Vilar. Gracias y hasta la próxima. Es hermoso atardecer que cobijó nuestro amor con las olas que mecían al susurro de tu voz. Tanta paz sabía en sus aguas y el lucero fiel testigo al llegar la madrugada. Sonreía y te escuchaba, el sendero recorrido por los verdes pastizales y con los rayos del sol contagiaba su calor. El sendero recorrido por los verdes pastizales y con los rayos del sol contagiaba su calor. La la la ira. En la noche las estrellas. Recorrían con nosotros esas horas imborrables, muy tomados de la mano y grabados en mi mente los recuerdos imborrables de un anhelo realizado a tu lado y tú por mí. Sendero recorrido por los verdes pastizales